Carlos Dalton, de Pinturerías Color Shop. ¿Qué tal? Pablo Olveira, de la Cámara de Comercio. A través de la Cámara de Comercio y el municipio nos contactamos, estuvimos hablando con Pablo y con Patricia. Le fuimos comentando a través de las marcas que vendemos que se podían acceder a cursos gratuitos, ¿sí? A través de la Cámara de Comercio, Pablo también, que nos podía conseguir lugar, llegar al colegio. Y bueno, se fue charlando a medida de esto. Mucha gente se anotó, vino, o sea, es la primera vez que hacemos a través de la pinturería con la Cámara de Comercio. Y bueno, se nota que tuvo mucha difusión porque alrededor de 50 personas se inscribieron. Así que muy bien, la verdad que es la primera vez que organizamos algo de esto. Y bueno, que sea más para adelante, ¿no? Bueno, principalmente esto es una idea que, como dijo Carlos, se gestionó y se nació desde la Cámara de Comercio y la Subsecretaría de Producción de la Municipalidad de Cañuelas. Este es el séptimo taller que hacemos. La idea es hacerlo talleres para profesionales que estén trabajando. No, estos son talleres que tienen inicio, desarrollo y cierre. No son cursos, o sea que hoy empieza y termina. Se trabaja sobre temas puntuales. La idea es que la gente, el profesional que ya está trabajando y se está desarrollando, hoy pueda llevarse algo a casa. Y esto es algo que se hace entre tripartito, lo hace el municipio, lo hace la Cámara de Comercio y lo hacen los comercios también, como en el caso de Color Shop en este momento. A través de sus proveedores traen o talleres o algo que hoy el instalador necesite. En este caso hoy se va a hablar de soldadura inverter, es un modelo, es un sistema nuevo de soldadura, y eso hace que muchas personas que hoy están soldando con sistemas un poco más antiguos puedan y tener la posibilidad de aprenderlo. No hay en ningún lugar, en ningún centro de estudio o instituto de capacitación profesional que den talleres puntualmente de lo que nosotros estamos planteando. En este caso, te vuelvo a repetir, es de soldadura inverter. La semana que viene va a haber de otras cosas. La duración de los cursos es de 2 horas aproximada reloj, con un break en el medio, y lo hacemos. En esta oportunidad se hizo al mediodía, que es un horario que el instalador y la persona, el profesional, lo tiene como lo puede hacer entre el turno mañana y tarde. En este caso también se hizo para los chicos del Colegio Industrial. Esto es algo novedoso y muy bueno, que y me contaba Carlos antes de empezar, que estaba muy contento porque los chicos prestaban mucha atención y estaban muy, muy, muy ávidos en querer aprender. Y después, posteriormente, otros talleres se hacen en la Cámara de Comercio, que se hacen en el horario de 18 a 20, que es cuando ya el profesional termina su tarea laboral. Así que estamos muy contentos porque la verdad que desde el primer curso hasta el día de hoy tenemos una asistencia muy grande. Yo creo que hay talleres que vamos a tener que repetir porque no, por cuestión de espacio a veces no pudimos hacerlo. Así que, bueno, estamos muy, muy contentos con Patricia de la Secretaría de Desarrollo, nosotros de la Cámara de Comercio, y en este caso Carlos, que es el comercio que hoy hizo el esfuerzo de traer a su proveedor para dar la charla. No, se pueden acercar de donde quieran, ¿sí? La idea de esto es tratar de dar una mano. Siempre hay dudas, siempre hay algo nuevo para aprender, y bueno, es ir tratando de toda la gente que trabaja eso, tiene un oficio, tratar de ir cerrando esas dudas, o a veces pasa mismo que uno no se acuerda, lo vio una vez y se olvidó, y bueno, es para refrescar todos esos momentos y bueno, a ver, que sacar algo bueno de todo esto. Los cursos van a ser prácticamente perpetuos. La idea es que esto perdure en el tiempo, que la gente que fue anotándose y va trabajando también nos acerquen las inquietudes de lo que les falta aprender o lo que quieren aprender. Este proyecto que lo hicimos entre el municipio y la Cámara es bastante ambicioso porque también hay puestos, cada uno de los profesores que viene se lo trata de comprometer para que cualquier instalador o cualquier persona que está desarrollando tenga un teléfono como para llamar en el caso de que tenga algún problema en su jornada laboral, y que la Cámara de Comercio junto con el municipio sea el receptor de, y tengamos el padrón de toda la gente que trabaja en forma independiente, porque también la finalidad de esto es que hay mucha gente que trabaja en el mercado informal y que en realidad nosotros también dentro de las charlas, de los talleres, hacemos una charla para tratar de incentivarlo para que entre en el mercado laboral a través de las inscripciones. En este caso la Subsecretaría de Producción tiene la ley ALAS, que es muy buena para los monotributistas, que para que exceptuarlos de ingresos brutos. O sea, hay un montón de condimentos que hacen que el instalador, el profesional autónomo, pueda capacitarse mejor y esté adaptado y entrado en un sistema. Es un proyecto que yo lo tenía hace muchos años, en forma particular. Lo presenté a nivel nacional, lo presenté a nivel provincial, no tuve respuesta alguna y un día con la Subsecretaría de Producción se lo presenté a Juan Cruz, que es el director, y le gustó. Tuvimos un par de reuniones y bueno, y un día arrancamos, ¿no? Y bueno, hoy estamos en la 7ª, 8ª edición. La verdad que estamos contentos por sobremanera. Lastimosamente no está Patricia, porque ella creo que es una parte muy importante del proyecto, y Juan Cruz. Pero bueno, la verdad que ver tanta gente constantemente nos emociona, que no estuvimos tan errados en el diagnóstico, ¿no?